Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El martes 10 de abril arranca con reglamento especial el debate por la interrupción legal del embarazo. Estiman que habrá alrededor de 700 expositores a lo largo de 2 meses, ya que cada diputado y diputada podrá llevar hasta 4 expertos para que expongan sobre el tema. Se espera que el proyecto de ley sea sometido a votación recién en junio. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con el diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, sobre el debate de proyectos de interrupción voluntaria del embarazo en comisiones. El martes, estamos esperando todavía hasta fin de esta semana, tienen los diputados para presentarnos cada uno como máximo 4 expositores. La verdad que hemos recibido hasta ahora no tanta cantidad de propuestas, seguramente lo están esperando hasta último momento para hacerlo. Yo creo igual que no vamos a llegar a los 1000, vamos a tener alrededor de 600, 700 como máximo estimo. Es una estimación igual, no te puedo dar seguridad, es lo que yo creo. Y la idea es distribuirlo en los martes y jueves de todas las semanas, de acá a fin de mayo. Vamos a sesionar en reuniones de las 4 comisiones en forma conjunta que intervienen en los proyectos, de 9:30 hasta las 18 horas. Con la idea de escuchar a todas las voces, darle la posibilidad a los diputados que quieran participar, de hacer las preguntas que consideren necesarias, y mientras ir trabajando en los dictámenes para tratar de, a fin de mayo, dictaminarlo. Y luego, a partir de estar dictaminada la ley, el proyecto, esperemos que sea el proyecto del dictamen de mayoría, ¿no? Veremos cuántos votos tenemos, llevarlo al recinto a mediados de junio. Yo creo que el primer paso para llegar al Senado es que tengamos una buena aprobación en el diputado, ¿no? Paso a paso. Uh-huh. Pero si logramos una media sanción y con un debate, digamos, tolerante, respetuoso y con algún margen de votos, no digo mucho porque ya no se me escapa que está bastante dividida la Cámara, yo creo que al Senado le va a costar mucho, primero no tratarlo, porque yo creo que el primero que va a buscar el Senado no tratarlo, primero eso, y después, si lo trata, le va a costar mucho no aprobarlo, pero bueno, me parece que es un paso a paso. Un violento operativo policial irrumpió esta semana en una emisora de Mar del Plata, interrumpiendo el aire y decomisando equipamiento. Si bien la delegación local de NACOM se mostró sorprendida y desinformada al respecto, los radialistas que resultaron víctimas del incidente dijeron que uno de los intrusos invocó al ente nacional al momento de pedirles que cesaran las emisiones. Durante el mediodía de este jueves, fuerzas federales y personal vestido de civil que se identificó como del ENACOM irrumpieron en una radio de frecuencia modulada de la ciudad de Mar del Plata, interrumpiendo la transmisión y apuntando con armas largas a los conductores del programa que estaba en ese momento al aire. Dijeron que tenían una orden para allanar como consecuencia de interferencias emitidas por esa señal, cortaron la transmisión y además decomisaron parte de los equipos, sacando del aire a la radio. Javier Romero, una de las personas que estaba en ese momento a cargo del programa, habló con Radio de la Azotea para explicar lo que tuvieron que sufrir. Imagínate, estábamos en pleno programa a las 11 de la mañana y en un momento veo que Cacho abre la puerta y justo Juan Rey estaba haciendo alusión al Estado, y cuando dice el Estado, Cacho dice, acá tenés el Estado, y apareció un Robocop, ¿no? Todo encapuchado, con el casco, la filmadora en el casco, con una itaca, me hubiese alcanzado con la Policía Federal, que también estaba la Policía Federal, además del Grupo Geo, si se quiere, desde adentro y ya ingresando la policía, pero digo, fue una locura, ¿no? Después tenés gente que viene del ENACOM, algunos del ENACOM dicen que no sabían, del local, esta persona que vino, que se identificó después con la dueña, dice que era del ENACOM, que trae una denuncia de una orden de un juez, algunos dicen que es por una cosa, otros dicen que es por otra cosa, desde acá tiene una versión, pero digo, yo me quedo con las formas, ¿no? Uno no cree en las casualidades o las causalidades, pero esto es muy raro, a las 11 de la mañana en el medio del programa que tiene crítico al gobierno local, provincial y nacional, pues se podría haber hecho en otro horario, después de algunos detalles que uno sacó, que llamaron a alguien que estaba de Franco para hacer el operativo. El 3 de abril se cumplieron 43 años del asesinato de David Watu Sileruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista y la Federación Universitaria del Sur, a manos de sicarios de la AAA en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur. Próximamente se está por elevar a juicio la causa de la AAA en Bahía Blanca. José Lualdi, integrante de la corriente comunista Watu, planteó la construcción de unidad para acompañar ese proceso. Entonces no conocí a Watu, pero conocí a sus asesinos. Y eso es lo que declaramos. Y lo declaramos los que somos de la cultura comunista. Pero necesitamos la unidad, pero la unidad para ir a decir lo que todos vimos, lo sentimos, lo padecimos. Y tenemos, compañeros, la causa se ha elevado a juicio. Producto de las declaraciones de algunos de nosotros, pero producto fundamentalmente del coraje de los fiscales. Por eso, compañeros, debemos reclamar la máxima unidad. Necesitamos que la causa AAA no solo ventile a Argibay, que lo mató acá a Watu. Necesitamos quienes fueron los responsables políticos, los responsables gremiales, los responsables empresariales que bancaron la AAA. La AAA no nació de un repollo y tenemos que hacer un juicio que ventile el conjunto de lo que pasó por aquel entonces. Le duela a quien carajo le duela, porque Watu, los 30.000, el Negrito García, se merecen nuestro coraje. Tenemos que ir ahí y decir lo que tenemos que decir. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org